equipo preferido, con bandera, gorra y pincha y un pañuelo en la cabeza. Me despido de mis padres, de mi dulce enamorada, y en el estadio ya se escucha el delirio de la hinchada. Corazón, corazón, no me falles, corazón. Corazón, corazón, no me falles, corazón, que por el túnel ya lo veo al equipo de mi amor. Corazón, corazón, no me falles, corazón. Corazón, corazón, no me falles, corazón, que por el túnel ya lo veo al equipo de mi amor. Y a gritar con la hinchada. Y cuando pase